El gobierno podría anunciar hoy o a más tardar el lunes la suba de tarifas que sería en promedio del 9,5%. El gobierno está terminando de afinar los números de los ajustes de las tarifas públicas, pero ustedes han conocido estos días atrás que la organización de Un Solo Uruguay ha emitido algunos comunicados y han hecho sus voceros expresiones públicas acerca de por qué no deberían subir las tarifas en este momento. Estamos en contacto telefónico con uno de sus voceros, el ingeniero agrónomo Marcelo Nugué. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy Muy bien. bien. Bueno. Bueno, con este anuncio del aumento de las tarifas, probablemente a partir de esta noche o del lunes o durante el fin de semana, no muy bien, pero bueno, queríamos conocer la opinión de ustedes. Bueno, no, nuestra opinión es clara, es la misma que venimos planteando desde el principio. La necesidad de bajar los costos de combustibles y tarifas en nuestro país, para nosotros es fundamental. La necesidad de ir ganando competitividad es importante. Tenemos tarifas totalmente desfasadas de lo que es la región. Y bueno, y de acuerdo a nuestros números, habría posibilidades y habría capacidad de por lo menos la no suba del combustible, del gasoil, a través de cambios en la paramétrica. Y la no suba de la energía eléctrica, si bien es cierto, usted se ajustaría en sus resultados, nos parece que hay margen para no subirlo. Bueno, hablando del tema competitividad, está subiendo el precio de la divisa verde, lo que viene bien por ese lado, pero el gobierno quiere cuidar también el tema de la inflación. Parece un equilibrio difícil, ¿no? Es un equilibrio difícil. La suba del dólar en este caso tiene muy poco que ver con una medida de este gobierno. Es un problema internacional causado por el coronavirus. Por lo tanto, el dólar viene subiendo en todo el mundo. Inclusive, bueno, en Brasil viene subiendo fuerte también, a pesar de que hubo intervención del Banco Central. Por lo tanto, por ese lado, la competitividad no variaría porque como la suba global, las relaciones se mantienen. El tema de la inflación obviamente que golpea, para ese caso también es importante el tema de manejo de las tarifas, que son fundamentales para el tema de inflación. Pero acá me parece que hay que empezar a mirar hacia adelante con los cambios necesarios. Si uno se sigue manejando con las mismas paramétricas, obviamente los ajustes van a ser siempre en base a una tabla de costos que ya está predefinida. Uruguay en tarifa eléctrica está complicado para adelante. Realmente lo que fue el esquema de privatización de la generación de energía hace que hoy cerca del 45-50% de los costos de UTE sean la compra de estos contratos de energía, y eso empieza a atar de manos a cualquiera, ¿no? Entonces la necesidad de renegociar cosas es cada vez más importante, y sobre todo pensando en que dentro de poco vamos a tener que, además de todo, incorporar un gasto más en UTE de 72 millones de dólares para comprar la energía UPM. Entonces, para adelante se ve complicada la cosa, ¿no? Marcelo, a ver si entendí bien. ¿Ustedes están planteando renegociar los contratos de compra de energía? Mire, por lo menos lo de UPM, que todavía no está comprándose, sin duda. Y hay que ver adentro de esos contratos, de los otros contratos, qué es lo que hay, porque en realidad la privatización que se hizo, en definitiva, es en gran parte causante del sobreprecio que pagamos en la energía eléctrica. Cerca de 500 millones de dólares por año estamos pagando para la compra de energía. Por lo tanto, eso hace que sea cada vez más inflexible la posibilidad de manejar los costos de la UTE, ¿no? Imaginémonos además con esta suba global que está viendo del dólar, esos 500 millones de dólares son cada vez más pesos. Por lo tanto, ver dentro de esos contratos cuáles se puedan renegociar, no sé. Yo pensábamos, ¿no? Si es cierto el parque eólico de Fernández, que era dueño de Freepur, habrá que ver ese contrato que se puede hacer, ¿no? Porque si es un deudor del Banco República, si todo eso es verdad, capaz que hay contratos que se pueden empezar a retocar, ¿no? O a renegociar. Porque la inflexibilidad en la compra de energía que tenemos es muy complicada. Uh-huh. Apostando a eso que usted decía recién de mirar un poco más al futuro y adelantarse a algunos problemas, la falta de agua, de lluvias, uh-huh. Sí. ¿Qué se puede hacer mirando hacia el futuro, Marcelo? Bueno, a ver, la falta de agua básicamente está golpeando mucho en el sur y en el este. El resto del país de a poco va entrando en una situación de déficit hídrico. Acá hay que pensar para adelante. Todas esas zonas, ya sabemos que va a haber un invierno muy complicado, por lo tanto, declarar la emergencia agropecuaria en esas zonas es importante para poder activar herramientas que implica apoyo a los productores a través de un fondo que los propios productores van generando. O sea, no implica una elevación de fondos públicos, sino un fondo que se van juntando para estas situaciones. Hoy hay, obviamente, productores que ya tienen comprometido todo el invierno porque han tenido que ir comiéndose las reservas de comida para sus ganados y se sabe que van a entrar al invierno sin comida. Entonces, empezar a activar esto para ver por lo menos qué se puede apoyar, qué se les puede brindar en cuanto a reservas. En cuanto a agua, hay gente que tiene complicación para darle agua al ganado. Los agricultores ya saben que perdieron todo, ¿no? Hay muchos agricultores que de esas zonas que saben que ya perdieron los cultivos. Entonces, activar la emergencia agropecuaria en esas regiones es importante para que los productores puedan empezar a pensar para adelante. Hoy la actividad que están haciendo muchos es tratando de ver qué pueden comprar para mantener sus ganados y ver cómo pueden sostener con agua a su rodeo, ¿no? ¿Ustedes están en contacto con el gobierno o el gobierno está en contacto con ustedes por estos temas? No, nosotros hicimos público este planteo. Nos parece que es una definición que tiene que hacer el ministro de Ganadería de forma urgente y luego empezar a trabajar con las gremiales, que son en definitiva las que tienen la capacidad de operar a nivel del territorio para toda la parte logística de lo que implica esto, ¿no? Nosotros no hemos tenido contacto con el gobierno por esto. ¿Es indispensable la declaración de emergencia productiva por el tema del déficit hídrico o no es necesario, Marcelo? No, para nosotros es fundamental. Por esto que te decía, permite que el Ministerio ponga a disposición estos fondos de emergencia, pero además permite, por ejemplo, definir alguna forma de poder alivianar momentáneamente los pagos de algunos costos, ya sea de BPS, contribución rural, no de eliminarlos, sino de correrlos en tiempo. Imaginémonos que hoy tenemos productores que han perdido su cosecha o productores que su producción ganadera no va a generar ganancia ni ingresos. Por lo tanto, no sé, pagar la contribución, correrlo unos meses el pago de contribución, poder correr unos meses los pagos de BPS, aliviana y alivia un poco financieramente a la gente, ¿no? Entonces, por eso es que es fundamental, si no, todos los compromisos con el Estado se mantienen de acuerdo a cómo están definidos previamente. Definir la emergencia permite correr estos pagos un tiempo. Claro, ahora el gobierno dice, no se olviden que tenemos un déficit de casi 5%. Sí, pero por eso digo, no es que le diga no pague nunca más el BPS, es en vez de pagar ahora, pague dentro de 3-4 meses. Es un corrimiento, no un perdón. Los compromisos se mantienen, se corren un poco en el tiempo. Porque si en realidad alguien que no tiene plata, vos le exigís que te pague ahora, no te va a pagar, o sea que claro. Es peor. Entonces, poder flexibilizar los pagos momentáneamente es fundamental. Marcelo Nugué, muchísimas gracias por la información y la opinión. No, por favor, muchísimas gracias a ti y quedo a las órdenes.